Somos Radio El Mundo para Cristo. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. La hora en todo el Perú, 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos a escuchar a continuación el himno titulado A solas al huerto yo voy. Seguidamente vamos a escuchar al pastor Charles Stanley en el programa En Contacto, la segunda parte del tema El Obstáculo. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor. Tuya instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre. Día tú me llamas, me llamas, me llamas. Cuando una persona es rebelde, esto se debe a que hay cierto rastro de orgullo en su vida. El orgullo conduce siempre a la rebelión, ya que el orgullo declara: yo sé que eso es lo que Dios dice, pero yo voy a hacerlo a mi manera. Bienvenido a una nueva emisión de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Pastor Charles Stanley. En un antiguo colegio de Nueva York, un hombre era conocido por su orgullo y alta estima. Él jamás reparaba en alguien para dirigirle un saludo y se esforzaba por estar en el equipo de fútbol y en el cuadro de honor. Lo cierto es que nadie sabía lo triste y solitaria que...